Saludos, gente. Aquí Juan Carlos Delgado en un nuevo episodio de Nivel Escondido, específicamente episodio 157. Y conmigo en la noche de hoy no puede faltar el locutor que tuvo un episodio sexy, sexy, muy caliente en el episodio 156. Dice Alex Nation. ¿Qué es la que hay? Mano, episodio sexy, caliente y al garete durante la grabación. Si escucharon el bono, pues ya saben de lo que estoy hablando. Sea la madre. Mano, yo era que me arrastraba riéndome, editando el podcast con ese bono. Ay, mi madre. La verdad que fue fatal. Y no es culpa de Mash. O sea, fue culpa mía. O sea, mi cerebro en esa hora estaba como que bien fundido. O sea, como que, ¿what? Y Mash, pero vale, yo, ¿verdad? Y hacía todo lo contrario que él me explicaba. Bueno, Mash por poco se muere en la casa de la risa. Pero salió, lo pujamos. Fue un parto con dolor, pero lo logramos. Yeah. Pero, mano, todo bien. Qué bueno. Y directamente desde Galaxia Nintendo, literalmente directamente desde allá, porque estaba grabando Galaxia Nintendo y cortó para caer acá, tenemos a Ariel Vidium Rosado, que es la que hay, mijo. Mano, quedándome corto con el cheque de Galaxia Nintendo, porque como tuve que cortar el episodio a mitad, pues sabe que me van. Pedro te lo descuenta. Sí, todavía estoy esperando el cheque de hace 3 años atrás, pero sé que me lo va a cortar. Es que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico es quien maneja los cheques de Galaxy Nintendo. Pero no te preocupes que aquí cuadramos con una combinación de arroz chino. Pregúntale a Mash, que con eso es que le pagamos. A Mash subió la tarifa, ahora él cobra chino más cerveza. Anda. Como las 2 megapizzas que se comieron aquí. Eso no los invite, te desfalcan. Y también con nosotros en la noche de hoy tenemos un segundo invitado, y no menos importante. Y tenemos directamente desde Power Up Mondays a nuestro panita hermanazo Giovanni Rodríguez, a.k.a. Sparwolf. Yeah, ¿Qué es la que hay, corillo? Gracias por la invitación otra vez. Aquí pasando una bien, ¿sabes? Yo todavía no te lo he dicho, mano, pero yo cada vez que veo una foto tuya en Facebook o algo, pienso en Chente. Otro más. Honest. ¡Ay, tío! Este show promete, gente. Tenemos un tremendo show esta semana. Como tópico para esta semana, pues vamos a tener Trivia Challenge. Y como tenemos varios invitados y tenemos a Alex aquí, tenemos 3 participantes de nuestro Trivia Challenge. Así que pendientes a eso. Pero ya, con eso fuera del panorama, vamos a pasar a ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ok, ahora sí, luego de esa melodía que probablemente le sonaba muy muy familiar, vamos a pasar a las noticias. Y comenzamos hablando de que Amazon acaba de publicar su propio motor de videojuegos, o Game Engine, llamado Lumberjack. Este Game Engine está basado en el CryEngine y puede ser utilizado para desarrollar juegos para PC y para consolas de sobremesa. Está basado en CryEngine, pero por lo que estaba leyendo, ellos le han añadido cosas adicionales, así que no es totalmente CryEngine, tiene sus cosas que ellos han hecho. Además, tiene integración nativa con AWS, que esto es el Amazon Web Services, y tiene integración nativa con Twitch, que Twitch también le pertenece a Amazon, así que eso no me sorprende mucho. Lo bueno de esta integración nativa es que las personas que estén desarrollando, utilizando este motor, no tienen que romperse la cabeza haciendo esas conexiones, sino que ya eso está nativo ahí y es bastante simple de implementar. Y lo mejor de toda esta noticia es que es completamente gratis. No hay que pagar por bajarlo, no hay que pagar una suscripción y no hay que pagar por regalías. Así que si usted hace su videojuego utilizando Lumberjack y lo publica y se hace millonario, digamos que usted hace Angry Birds o el próximo Angry Birds, y se hace multimillonario, no tiene que pagarle regalías por haber utilizado esto. como único tendría que pagar, y hace total sentido, es si usted va a utilizar los servicios del Amazon Web Services, digamos que su juego es multiplayer y necesita unos servers, pues, y va a utilizar los de Amazon, pues tendría que pagarle a Amazon por ese servicio, pero eso no tiene que ver directamente con el engine. Así que si a usted le interesa eso, es gratis, bájelo, 10 GB, lo puede conseguir en el website de Amazon Web Services. Haga un search, lo va a llevar ahí directamente. Yo estaba dándome la vuelta, no es que yo vaya a desarrollar ningún juego, pues yo no sé hacer nada de eso, pero estaba mirando qué tenían en la página, y además de descargarlo, tienen un montón de recursos que usted puede también bajar, y qué sé yo, arbolitos y texturas y cosas, y también tienen tutoriales. Como, wow, tú sabes, para alguien que tenga un entendimiento básico de todo esto, puede leer eso y quizás moverse a esta plataforma, así que suena super cool. Eso está bien interesante, A mí me sorprende que vaya a ser gratis, porque muchas de estas licencias para los engines tienen que ser una suscripción anual, y tú lo desarrollas y después de lo que venda cierta cantidad le toca a ellos. So, me sorprende mucho que lo hayan tirado gratis. Me gustaría saber cuál es el motivo detrás de todo esto. Quizás lo hacen tan sencillo para que funcione con los Amazon Web Services, que quizás eso le da un boost a ese aspecto. So, no sé. Pero está bien interesante. Gratis por aquí, te lo cobro por allá. No, tú sabes, para un desarrollador independiente, o sea, ya tiene un engine, pues cae ahí. Quizás eso es lo que ellos están tratando de hacer. Mantener a esos desarrolladores independientes que quizás no tienen, cuentan con mucho capital para invertir en software, los mantienen en su ecosistema. Pues bueno, con nuestra próxima noticia es que luego de 13 años en la internet, el site GameTrailers cerró su portal, GameTrailers.com. El site fue lanzado por allá para el 2002 y fue de los primeros sites dedicados a reviews, trailers y guías. En el 2014, el site fue comprado por Defy Media, y luego de ahí en adelante, pues comenzaron layoffs dentro de la compañía, y luego más layoffs durante este año, lo que eventualmente pues llevó a el cierre definitivo del portal. Este anuncio lo estuvo haciendo el jefe editor Brandon Jones, tuiteó, ¿verdad?, de cuando hizo el anuncio de que hoy era el último día de Game Trailers. Así que es bien triste. Yo me acuerdo, yo tengo muchos recuerdos de Game Trailers. O sea, era que yo entraba para buscar las guías en aquel entonces para juegos de PlayStation 3 y eso, soy de PlayStation 2, so que de verdad que está es triste, pero la industria del gaming blog ha cambiado tanto, y esto es una de las cosas que ellos atribuyen, de que ya hoy en día pues muchas personas pues buscan más los medios que tienen Let's Play o live streaming de juegos y esto, y ya básicamente el estilo de ellos pues como no era ese, pues cayó como con poquito, se quedó como que atrás en cuanto a eso. Pero de verdad que es triste, y pues nada, pero las cosas siguen evolucionando en la internet, o so Game Trailers pues se quedó atrás y lamentablemente pues se tuvo que despedir de la internet. So, yeah, descansen para Game Trailers. Sí. Yo soy de la vieja escuela, que llegué a comprar estos libritos que venían con múltiples consejos para dominar ciertos juegos populares, pero de los que conseguías en alguna librería como tal, qué sé yo, Game Tricks y whatever año. Y eso también pues se dejó de ver, tú sabes, esto es como que constantemente una evolución, y ahora pues no es lo mismo leer sobre cómo tienes que hacer algo que buscar en YouTube, ¿verdad?, un servicio como YouTube, alguna manera en la cual te muestren directamente qué es lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, y después entonces tú hacerlo directamente. Uh-huh. Menos tiempo y más efectivo. Uh-huh. Esos libros eran los que se llamaban Game Tips and Tricks. I think so, sí, que eran como que de adentro, era como, el papel era como periódico. Eso es lo que parecían de bolsillo, los libritos, yes, de bolsillo larguitos. Yes, usted sabe de lo que estoy hablando, usted es old school también. Es que suena que están hablando de la revista Luz. Yo no sé qué tú hablas, gato. Qué cosa que tú te acuerdes de eso, ¿eh? Ese era el mejor momento de las compras. La caja registradora. Perseo, mirando para atrás. Yo no las pagaba, yo me las compraba. Ah, ok. Qué malo, qué malo. Chicos, eso no se hace. ¿Pide un tipo de senda? ¿Usted cree que él va a comprar eso? No, mira, volviendo a la noticia. Ya es un trend que se está viendo. Ya cerró Joystick, ahora Game Trailers, y probablemente sigan así. Que veamos más portales dedicados a reviews y noticias de videojuegos que vayan desapareciendo. Con esto de Twitch y YouTube y toda esta información que está más rápidamente disponible para los usuarios, se mueven para allá. Ya la gente, un review, prefieren ir a Twitch y verlo por ellos mismos y ver cómo funciona el juego, que ver, que leerlo, o quizás ver un video review, porque el video review está editado y lleva una narrativa que está influenciada por el editor. No que si van y ven un gameplay, hacen sus propias conclusiones. So, ya. Es algo que yo creo que va a continuar pasando. Sí, man. Bueno, pasando a la siguiente noticia. En entrevista con Forbes, Respawn Entertainment confirmó que Titanfall 2 tendrá un modo de campaña para un solo jugador, o single player campaign, como se conoce usualmente. El juego no será exclusivo de Xbox One y estará llegando en algún punto antes de marzo del 2017, o sea, antes de que termine el año fiscal de 2016-17. Eso como que muy temprano en el año para estar asegurando eso, pero qué bueno que va a estar llegando. Además, informaron que estarán trabajando en una serie de televisión que tomará lugar en el mismo universo de Titanfall. Eso, otra tendencia más, como que video games y una serie corriendo en paralelo. Hasta el momento eso no ha sido muy exitoso, pero aparentemente es algo que están muy interesados en seguir impulsando. Vamos a ver si alguna de estas pega. Están buscando con cuál dar el palo, pero hasta ahora, boquete, boquete, boquete. Oh my God. Hello, Defiance. Saludos. Mira, esto, fíjate. Esto es una noticia que tengo que cogerlo con cierto grado con pinzas, porque ya muchas personas se están afilando los dientes como que, Titanfall viene para, por ejemplo, para PlayStation 4. O sea, el artículo que dice es que no será exclusivo de Xbox One, pero no es que significa que va a ser multiconsola, porque hoy en día al decir que no es exclusivo para Xbox One, significa que puede ser tanto para Xbox One como para PC, tú sabes, y no necesariamente es que va a dar el brinco para PlayStation, o para Wii U, o la plataforma que Nintendo tenga en ese entonces. O sea, que esto hay que cogerlo bien escéptico y con muchas pinzas, y como que no brincar el hype train, porque yo sí sé que muchas personas, pues, no, que esto va a brincar para PlayStation, porque que si la cuestión de los agreements de las licencias, que si están que eso se vence, y ya pueden hacer para otras cosas, pero hay que ver, o sea, cuando money talks, o sea, a la hora de la verdad, pero vamos a ver, yo lo creeré cuando ya eventualmente den el anuncio oficial que el juego va a ser multiconsola. Yeah. Tú tienes toda la razón con tu planteamiento. La cosa es que yo no creo que lo hagan, porque tú sabes que ellos se fueron con Xbox pensando en que Xbox al salir iba a dominar las ventas, iba a estar por encima de PlayStation, y se viró la tortilla. Y entonces el juego sufrió de falta de exposición por eso. So, ellos quieren seguir impulsando esta franquicia, están claramente comprometidos, van a hacer un segundo y van a añadirle un single player campaign, que fue algo que mucha gente estaba como que comentando que le hacía falta al juego. Así que, a pesar de que lo que tú dices es totalmente válido, yo entiendo que hay un 95% de que va a llegar a PlayStation 4. Si lo saben trabajar, tirarían también en esa edición algún resumen de Titanfall 1, o algún equivalente al port del primer juego, por el hecho de que precisamente no hubo ese fan base de PS4. O sea, para crear todo el mercadeo acá, ¿verdad? Especulando yo también, pienso que para lograr ese hype con un segundo juego de una franquicia que ya tiene un par de añitos, por ejemplo, yo no la jugué. Yo no tengo Xbox One, de repente pues sí, como que me llamó la atención esto de robots gigantes, multiplayer, bla, bla, bla, pero I don't even remember, ¿me entiendes? Ya a estas alturas. O sea, si ellos quieren apelar a una nueva audiencia, tal vez en consola PS4, sería tal vez un smart move. También el primero, como no tenía campaign, era todo multiplayer, no hay mucho que cubrir en cuestión de conocimiento. So, eso lo pueden hacer, lo que tú mencionas, Gio. Perfect. Eso me iba a comentar, que no tener así como con un, el juego no ser story heavy. Ajá. O sea, a ellos no se les va a hacer tan difícil hacer ese brinco de para otra plataforma. Ok, ok. Nice. So scratch that. Pero el punto que tú dices es una buena opción. O sea, al igual que si eventualmente digo, ¿verdad? Yo no sé cómo será de aquí entonces, pero si las licencias ya pueden ser usadas en otras consolas, pues qué sé yo, que sea como una edición que te incluya el 1 y el 2, vamos, yo no sé, ¿verdad? Acá hablando como los locos. Entonces, uh-huh, eso se podrá. Pero uno. Sí, mano, porque yo recuerdo cuando salió una de las razones principales por las cuales yo me compré el Xbox, el primero que salió, fue porque este título de Dreamcast, de Shenmue, iba a tener una segunda parte exclusiva en Xbox. Okay. Y para para todo el fanbase, ¿verdad?, que no había podido disfrutar de Shenmue en Dreamcast, el parte 2 traía un disco, pero era un DVD. Literalmente era como tú ver una película y lo que estabas viendo era gameplay grabado de Shenmue 1. Por lo menos de esa manera te ponías al día, ¿entiendes? Algún equivalente, algo, no sé. Pensando en Shenmue es que hago el comentario de que tal vez incluyan algún tying up material entre Titanfall 1 y 2 para esas personas que no lo jugaron. Bien. Pero nuevamente, quizás se van por la ruta de incluir mapas del primer juego. También. Ya ahí cubren las bases. Yes. Y a pesar de que eso salió solamente para Xbox One, yo tengo entendido que no es que Microsoft pagó, todo fue a base de las predicciones que hizo todo el mundo de que Xbox iba a dominar, porque ese juego fue publicado por EA. So, ellos probablemente se mantuvieron ahí para no tener que tener varios desarrollos, varias consolas en el ciclo de desarrollo, sino que se concentran en la que iba a dar el palo y por eso lo saquen. So, yo creo, y esto no estoy totalmente seguro, pero yo creo que no hay nada que impida que se publique Titanfall, el primero, en PlayStation 4. Claro está, tienen que ir y ajustarlo. Yes. Para poderlo publicar en PlayStation 4, pero yo creo que legalmente no hay nada que lo impida. Puede ser, quién sabe, bueno, aunque ya estamos ya entrando en el año, y será especulativo que salga una edición de Titanfall para PlayStation 4 para ir como que ir ajustando a esos fans, ¿verdad? A que, pues, que experimenten la franquicia, para que se vayan preparando, porque quién sabe que por ahí venga la parte 2 para esta consola. So, yeah, muchas cosas pueden especular de esta noticia. So, está interesante esta información, mano. Definitivo. Yeah. Pues bueno, gente, pues continuamos con nuestra próxima noticia. Y esta noticia, ¿verdad?, un poquito diferente a lo que generalmente compartimos aquí en esta sección de noticias, y es relacionada al mundo de la lucha libre. Y es que este pasado lunes, el luchador y antes campeón de la WWE, Daniel Bryan, anunció su sorpresivo retiro de la lucha libre profesional. Bryan estaba fuera de acción desde 2014 por problemas de contusiones cerebrales, o sea, ya le había sufrido ciertas lesiones durante las diferentes luchas. Después de este tiempo, Bryan había sido dado el visto bueno para luchar por dos médicos especialistas en el campo de la neurología, pero el médico en jefe de la WWE no quiere autorizar su regreso al ring. En estos momentos, Bryan sigue siendo parte de la WWE por su contrato y se han ofrecido diferentes alternativas de roles dentro de la compañía, los cuales él ha rechazado. Bryan llevaba luchando desde los 18 años. Yo vi el video, vi un recuento del anuncio que él hizo este lunes en Raw. De hecho, el programa cerró con eso. Los últimos 20-tantos minutos del show fue él, ¿verdad?, despidiéndose del público y, ¿verdad?, obviamente su rostro de decepción, ¿verdad?, porque él, pues, por lo que él expresa, él vivía, él comía, él amaba la lucha libre, y pues, obviamente tuvo un retiro bien prematuro a lo que era una de las más grandes superestrellas que tenía el roster de la WWE. O sea, el tipo arrastraba masas, tenía un fanbase bien activado, y pues muchos se están especulando de que habían problemas con los contratos, que qué pasaba, hasta que por fin se salió la noticia de que, pues, definitivamente no podía luchar por su salud. O sea, él dice que él estuvo meditándolo, pensando mucho, e inclusive hasta estuvo luchando para un release, para que la WWE le tumbara el contrato, o sea, lo liberara, para él irse a luchar a otras compañías porque él quería luchar. Pero al darse cuenta de la magnitud, ¿verdad?, de la seriedad del problema de salud que tiene, si él sigue luchando, pues entonces él decidió step away from the game, o sea, retirarse y pues no arriesgar más su salud. Pues hermano, de verdad que, o sea, es bueno que se haya retirado así ya desde ahora, que todavía está bien, como quien dice, que no ha cogido una lesión sumamente grande. Porque mírate como otros luchadores, Bret Hart, pues por una patada, pues prácticamente se estuvo que ir, y eso pues la ha fastidiado físicamente, lo ha fastidiado un montón. Hace poco estuvo operándose nuevamente, o sea, por la condición física que tiene. Pero que aunque todo es el libreto y todas esas cosas, pero, o sea, toda es actividad física, o sea, y las lesiones son reales. O sea, pero que por lo menos es bueno que lo haga ahora, a que esté bien fastidiado. Mira lo que le pasó a Rizzo Ramón, que tuvo varios años en silla de ruedas sin poder caminar, y Dale Page fue el que lo vino a ayudar a que se levantara nuevamente. Así que es bueno que lo haga ahora, que todavía está bien. Sí, mano. Así que esperamos, ¿verdad?, que le vaya bien y que eventualmente pues encuentre un rol dentro de la compañía. Bueno, pasando a la siguiente noticia. Gente, si recuerdan, el año pasado nosotros dimos una noticia en este podcast de que iba a estar saliendo una obra de teatro a dos partes en el universo de Harry Potter. Y esta obra se llamaba Harry Potter and the Cursed Child. Y pues tomaba lugar 19 años después del séptimo libro y se enfoca en el hijo mayor de Harry, que se llama Albus Severus. Pues resulta que anunciaron esta semana de que junto con la obra de teatro va a estar saliendo un libro que recopila lo que va a estar sucediendo en estas dos partes de la obra. Entonces el libro va a estar saliendo el 31 de julio a un precio de $14.99. Por lo pronto tan solo va a estar en versión digital, no hay copia impresa, quizás más adelante vaya a haber una copia impresa, pero por lo pronto digital only, así que yo me apunto ahí. No lo imaginé. Pues bueno, gente, vamos para la última noticia que tenemos para esta semana. Bueno, gente, ha sido tanto el éxito de la película Deadpool, aún antes de que la película saliera, que ya se confirmó, ya hay luz verde para su secuela. Que ya, ahora mismo pues no hay mucha información de fecha ni time release, que sí que ya el estudio, ¿verdad?, que estuvo filmando la primera, pues ya tienen ahí el visto bueno para empezar a trabajar en la secuela de esta película, que hasta el momento yo no la he ido a ver. Deja ver si este lunes voy sin falta a verla, pero por lo menos muchas de las amistades que ya han ido, que han disfrutado ahora mismo, comentan que la película está súper buena, que está brutal, brutal. So que yo entiendo que sí, que hasta ahora pues lleva buen ritmo, ¿verdad?, para hacer su ¿verdad?, su dinerito en cuanto a venta de taquilla, y que obviamente se justifique esa secuela. So, bien por los fanáticos de Deadpool. Aquí algunos de ustedes ya la fue a ver. Yo. Yep. Nice. Yo no. Y de verdad, yo tampoco. Estamos cogidos. No, yo quiero verla, pero no puedo. Bueno, sin contar nada. Buena, mala. Yo encuentro que la película está bien buena, está bien hecha, está bien cómica. No es un wow ni nada por el estilo, pero está súper buena. De verdad que me gusta, porque te sientes que en verdad está en el universo de Deadpool. Y obvio, es una película Marvel, tienes que quedarte hasta el final. Así que el final te va a encantar. O sea, una vez que llegues a los créditos, te va a encantar lo que vas a ver. ¿Y tú y yo? Sí, yo estoy en la misma, yo estoy bien satisfecho. La película le hace justicia al personaje. Es entretenida, tiene elementos de acción. Está bien hecha, de verdad. La noticia, irónicamente, pues, tienen que ver la movie, de verdad. Tienen que ver la movie. La noticia está de más. Cosa de que, o sea, el hecho de que confirmen, véanla pues. La cuestión es que cuando estaban saliendo las promociones de la película, hay un spoof, ¿verdad?, de Deadpool, que él dice que vayan a verla porque la película no va a tener secuela. Ajá. Y ahora, o sea, se contradijo. Se zafaron. La película está súper cómica. Esto estuvo bien buena. De verdad que sí, vayan a verla en cuanto puedan. De verdad que se las recomiendo. Está nítida. Cuando vean el final, se van a acordar de esto. Oye. Oh, yeah. Dale. Yo voy el lunes. Yo voy el lunes. Sin spoilers, pero ya, spoiler, advertidos. Ya. Yo voy el lunes sin falta. Por ahí yo vi un anuncio, que me imagino que es parte de la misma campaña promocional, pero es Touch Yourself Tonight. Uh-huh. Y está con Deadpool. Y yo, déjame ver esto. Y es un PSA, es un anuncio de concientización de que, you know, un caballero que me escucha, especialmente si está por encima de los 30 años, cuando se esté bañando, hágase un autoexamen y verifique que no tenga cáncer testicular. Uh-huh. So, yo lo vi, ah, mira qué chévere que lo usaron así, you know, es catchy. A mí me hizo darle click a ver cuál era la loquera y resulta que es algo serio. Yo lo vi también y inevitablemente me trasladé a el tiempo de Tom Green en MTV, cuando sí, le diagnosticaron el cáncer testicular. Mano, ese tipo hizo una canción que todavía al sol de hoy me acuerdo. Literalmente, búsquenla en YouTube, like, uh-huh, The Cancer Song or whatever. Mano, super fun, super funny, o sea, y logró lo que quería. O sea, yo era un chamaquito back then. Y me acordaba y entendí toda la situación. Tom Green se fue un notch adicional. Él grabó todo su proceso de surgery. Como que, mira, yo tengo este programa y me interesa hacer esto. Estoy enfermo, no me importa, vamos para allá. Sí, no me acuerdo. Viendo ese PSA, inevitablemente. Eso es lo que le faltaba, poner esa canción de background. Oh my God, si hubieran pasado. Es la que sí. La tengo que buscar la canción. Yo recuerdo que Tom Green pasó por eso, pero no me acordaba de ninguna canción. Yeah, no voy a entonarla porque es que es muy explícita y después estaríamos brincando todo el nivel de Mario. Pero yeah, después la buscan. Como el bono del episodio pasado. Yes. Mario terminó con una fatiga increíble. Eso era Mario Maker. Bueno, vamos a continuar con el show. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 19 de febrero de 1999. Estrena en cines la película Office Space. La película también es conocida en los mercados hispanoamericanos como Enredos de Oficina y en el mercado español como Trabajo Basura. Pero ya, yo la conozco por Office Space. Muchachos, ¿ustedes la vieron? Yeah. Sí. Esta es una de mis películas favoritas ever. Yo no me canso de verla. Me encanta. Ya lo vi, me quedé igualito, mano. Ya me estoy asustando. Sabrás que ese Red Stapler no existía, no estaba a la venta, y una vez sale la película lo empezaron a hacer. Tú lo puedes comprar por Amazon, pero como tal ese stapler no venía en rojo. Ah, pues bien, o sea que la película fue un push de mercadotecnia para los Red Staplers. Sí. Yo no sé qué tan exitosa haya sido esta película en el cine. Yo la vine a ver muchísimo más adelante. Yo la vine a ver, ya estaba, yo te diría que la vine a ver, como a mid-2000s, como en el 2005. O sea, ya tenía varios años. Yo creo que yo la mandé a pedir por Netflix cuando Netflix todavía era, bueno, Netflix todavía tiene servicio de disco, pero nadie usa eso. Y me llegó el disco y la vi. Y a mí me encantó la película. Eso fue como, esa escena con la fotocopiadora. Eso es épico. Es un cult classic. Uh-huh. Pero el que las personas que trabajan en oficina y a lo mejor trabajan con bajo ese estrés se sienten identificados con esa película. O sea, como que diablo, eso es el story of my life. O sea, de algunas de las situaciones que pasan en esa oficina, como que, mano, sí, es verdad. Refleja la realidad de muchos, ¿no? Sí, mano, en aquel tiempo se reflejaba la realidad de muchas personas. Tú eso sabes. Sí, si yo llego a ver a alguien que tiene un stapler color rojo, yo me largo de allí. La verdad es que yo pensaba en comprar uno. Por eso es que yo sé que está en Amazon. Pues yo una vez me tropecé con él y lo estaba considerando comprarlo. Pero estaba muy caro y, you know, yo tengo stapler for free en el trabajo. O sea, como que, no sé. Eso nunca he caído allá, pero si me quieren regalar el red stapler, se van adelante. Lo pones allí encima de tu escritorio, le pones un sign: don't take my stapler or I will burn this office. Chacho, sí, pero está gufiado, ¿verdad? Porque es de esas peliculitas que son que el humor no era como que being over the top, pero que cuando uno como que lo castaba, como que oh my god, daban on point, tú sabes. Pero ya, yeah, good movie, good movie. Yeah. Yo no he escuchado a Gio. Gio, ¿tú la viste? No, mano, es que dije que no y como que... No quiere dañar la sección. Me voy a buscar en el backlog esto. A ver si está en Netflix o whatever y ponerme al día. No, y entonces dejo un comentario debajo del post. Porque de verdad que no tengo... Mano, tú dices que es una de tus películas favoritas. Office Space, tremendo título. Es lo único que puedo aportar. Ya, véala, es una película que yo no me canso de ver. A veces me tropiezo con ella en televisión y me siento y la veo. Mira, Gio, para tu desgracia, no está en ningún servicio de streaming. Sí la puedes conseguir por el servicio de Netflix de subscription de DVD. Y en Amazon te la puedes comprar por $5.88 el Blu-ray. Ok. Eso es lo más cercano que puedes. No, yo confío en la reseña de gato. Mira a ver por YouTube, a ver. Sí, dale, seguro que está bajando. Porque comedia es difícil, todo depende del sentido del humor de cada quien. Una película de acción, you know, es bastante straightforward. Si a ti te gustan las películas de acción, probablemente te guste cualquier película de acción. Pero en comedia es tan y tan variado que puede ser que lo que yo encuentre funny, tú lo encuentres pelonsísimo. So, vamos. No sé, pero tu sentido del humor y el mío se parecen bastante. O sea, por eso estoy como que willing darle un try a la película, ¿me entiendes? A mí, yo verla por ahí con ese título, yo solo ver la película, no creo. Pero si tú me la recomiendas, pues, you know, es el dato geek de la semana. Creo que lo voy a hacer. Dale, Gio, si la compras y la ves y no te gusta, me lo dices. Yo te reembolso a los chavos vía donativo de Extra Life. Estamos. By the way, el donativo, gracias, que yo sabía que se me gustaba algo. Pero vamos a ponerlo así para que seamos partidarios. Si a él no le gusta, pues los tres le damos el donativo. Ah, no, pues bien, Gio dice, no me gustó, no me gustó. Yo la voy a comprar ahora mismo. No te mandes, ¿sabes? Cógelo con calma. Se tiró de pecho. Sí, mano, no, y después dice los tres y yo, ¿y los tres? Y Alex, Alex, conmigo que no cuente. Yo no tengo ningún problema en darle un donativo a mi pana, Dios cara, él se los ha ganado, pero como que en este momento como que no pega. No cuadra. Lo ponemos los tres. Ustedes dos pagan primero y yo metalo al fin de año para dárselo. Chacho. No te pongas. No. Pero tú sabes lo que pasa. Fue que Juan se me adelantó. La oferta de Juan está buena. Él le reembolsa a los chavos allí, ¿verdad? Por donativo. Pero mira, tú la compras. Si no te gusta, Juan te reembolsa y me mandas el Blu-ray a mí. En todo caso, mándamelo a mí. Ah, no, tú no lo pediste. Tú tienes que ibas a reembolsar, chavo. Mejor lo veo yo ahora. Tío, le pega fuego. Sí, exacto. Haces con el DVD lo que yo... No, oficina. Haces con el DVD lo que va a pasar en la película con la fotocopiadora. Bueno. Vamos a continuar por aquí que cancelan este podcast. Vamos a pasar a la sección de publicaciones. Esta semana muchísimas cosas, especialmente para PC, pero voy sobre lo más relevante que vi, porque en PC sale tanta cosa que es difícil mencionarlas todas. Así que vamos con lo más relevante que encontré. Va a estar saliendo Bayonetta 2 The Standalone Version. Esto para Wii U. Y es standalone porque cuando salió Bayonetta originalmente para Wii U incluía el primer Bayonetta, pero este es Bayonetta 2. ¿Tú te acuerdas que yo te comenté que si te topabas por allá por Minnesota con Bayonetta 2 que bregaras, que yo te mandaba a los chavos? Porque ya acá en Puerto Rico, obviamente, con el cierre de GameStop, se estaba haciendo bien difícil conseguir ese juego. Y cuando vi que anunciaron que iban a tirar el standalone. Yo dije, espérate, pues déjame comprarlo, que aunque no traiga el 1, pero nada, el 1 se puede conseguir para PlayStation 3 por ahí súper barato. Para Xbox 360, que es mejor versión que la de PlayStation también. 3. O sea, que dije, pues déjame entonces preordenar esta versión del Wii U. Y salió básicamente en 20 algo, 20. 29, con el descuento de Prime. Sí, pero con el descuento me bajó más, me salió en 25. Eso que lo manda a pedir, eso ya debe venir por ahí para el Wii U, Yo lo quiero, pero lo quiero con la versión de Bayonetta 1. Bueno, y estoy fastidiado. Está caro, está carito. He estado buscándolo porque no lo compré cuando tenía el dinero. Tampoco. Y ahora me estoy mordiéndome porque no lo encuentro en ningún lado. Y sí, me metí a eBay y está. Está hecho, lo están trepando y cada vez sube más. Sí, y todo que jugárselo a Nuki. Bueno, y todo eso fue por culpa de un artículo que salió que estaban reseñando de que el juego está escaso. Cuando explotó ese artículo en internet de que supuestamente habían pocas copias de Bayonetta 2 en stock, ahí se fastidió, porque los scalpers al ver eso, pues espérate, se fueron, si quedaban, qué sé yo, dos copias en GameStop más cercano, se las llevaron. Y cuando la gente iba con, mira, no, se me acabaron, los tipos, mira, yo tengo en eBay, ¿cuánto pueden? Dame 80, dame 90. O sea, se aprovechaba la escasez. Mira, si la última vez que yo lo vi en GameStop usado y estaba en 30, 20 y algo, 30 uh-huh. pesos, y yo por bolete no me lo llevé. ¿Sabes? Y ahora mismo está bien trapado. Es más, tú entras a la aplicación de GameStop y no te da ni siquiera ni para comprarlo por internet. Ni por internet. Sí. Too bad. Pero nada, por lo menos va a tener que ser esa versioncita ahí para tenerla ahí para tener la colección de Wii U. So, yeah. Bueno, sí, man. Ya tenemos luz eléctrica y se atreven a hacer estas cosas. Imagínate con el Zombie Apocalypse. Los malditos resellers. Bueno, gente, continuamos por aquí. También sale para PC y Mac, sale Dub Dash. Para 3DS sale Fire Emblem Fates Conquest. Para PlayStation 4 sale Layers of Fear. Para PlayStation 4 y Xbox One sale Pixel Piracy. Para 3DS sale Project X Zone 2. Para PlayStation 4, Rainbow Moon. Para Xbox One va a estar llegando el GOTY de Extra Life Puerto Rico, me refiero a Rocket League. ¿Qué? Si usted tiene Xbox One, hace un favor, detenga lo que está haciendo y baje Rocket League. Después nos agradece. También va a estar saliendo esta semana Street Fighter V. Esto para PC, PlayStation 4 y Gio y Alex lo van a estar comprando. Me voy a comprar también, me imagino, ¿verdad? Pues claro, pero me estoy mordiendo porque todavía no tengo el PlayStation 4. Pero eso viene ya por ahí, hasta que acabe el año, eso va a estar aquí. Oh my God. Pre-order Special Edition, Ryu's Tattoo, all the goodies. No, yo no me tiré ese home run, lo siento. Yes. Créeme que yo me hubiera tirado con la estatuilla y todo. Nah. Pero yo quiero ver esa estatuilla, mano. Vale. En cuanto la saque de GameStop, es más, voy a tirarle una foto ahí mismo cuando la vaya a buscar. ¡Clax! Y después acá la saco de la caja un momento, foto, y vuelve a entrar a la caja. Nice. Así. Está bien, yo me tiré con el del 25 aniversario. Así que estoy tranquilo. Nice. Ya, pero el hype. Yo estoy tranquilo porque ya yo preordené el amigo de Ryu. So. Yo también. Nice. Está problemado. Y no es por nada ni nada, pero yo vi en la página de GameStop, no quiero, ¿verdad?, tirar sal en la herida. Pregunta técnica. ¿En Puerto Rico todavía se puede comprar en la página? ¿Y en Bianco? Sí, se puede. Sí. Ok. Tú puedes continuar comprando. Lo que no vas a encontrar nada nuevo es en la tienda. Ok. No, porque si no, no iba a comentar esto para no ser cruel, pero dentro de la página de GameStop hay una sección que no sé si se han fijado que se llama Think Geek. Es como una sección aparte de artículos. Es una página. Nítido, ajá, sí, pero que es un enlace a través de la página de GameStop. El caso es que ahí, mano, yo vi una estatua de Ryu que usted la conecta y se prende la Duken y está a unos $120 que por 20 más que, ¿verdad? Porque el Special Edition del juego salen $100 pero por $20 más, una estatua de la calidad de aquello. Si yo la llego a ver, cuento algo corto, llego a ver aquello antes, que ya tengo el prior del pago, creo que pagaba un poquito más y me llevaba aquella estatua. Dios. Oh, don't despair, denle un ojito a aquello, si le gusta, ¿verdad? Y si son fanáticos de verdad de Street Fighter y de Ryu, esa estatua se ve criminal. Yo, búscate la mega estatua que yo siempre he querido tener. Hazte un search de Ryu versus Sagat Statue. Okay. Y chequéate la que Ryu está haciendo. Y no es Ryu, es Ryu. Acabe de aprender el maldito nombre bien. Es él haciendo el Shoryuken a Sagat. En el pecho. Cuando le está haciendo la cicatriz en el pecho. Ajá. Tiene el beam de rayo del puño, o sea, él subiendo. Ese beam entre el pecho de él y el puño de Ryu. ¿Prende? Se prende. Uf. Ah, y esa estatuilla se ve. A mí, pero eso tiene que estar como en $500. Ah, la última vez que yo vi uno estaba en 300 algo. Ok, ok. Yeah. Sounds about right. Está brutal, está brutal. Nice. La estoy viendo aquí en foto, no como tal, no entré ningún site de que la vendan. Y se ve espectacular. Ya se ve cool. No se ve muy grande. A mí me encanta. Bueno. Y el último release para esta semana es Tron Run R. Que esto, yo miré a ver si realmente era algo con Tron y si tiene que ver con Tron. Así que Alex, échale un ojito a esto. Salir para PlayStation 4. Creo que esto ya está disponible para Steam, si no me equivoco. Pues vamos a checar a ver qué tenemos ahí de Tron. Bueno, y con esto terminamos las publicaciones. Vamos ahora para el Movies Box Office. Y comenzamos en la quinta posición esta semana, The Revenant. En la cuarta posición, Zoolander 2. En la tercera posición, How to Be Single. En la segunda posición, Kung Fu Panda 3. Y la campeona para esta semana en la primera posición, Deadpool. Y estrenando esta semana dos películas muy interesantes. La primera, Race. Esta es una película biográfica de Jesse Owens. Y se preguntarán quién es este. Este es un atleta de track and field, de pista y campo de los Estados Unidos, que fue a las Olimpiadas de 1936, esto en Alemania. Y en ese entonces estaba Hitler en el poder. Y Jesse Owens resulta que es afroamericano. Era un choque cultural, racial, grandísimo en un momento sumamente tenso. Y entonces la historia toma lugar en este periodo y usted va a ver a Jesse Owens desde que comienza su carrera como atleta hasta que llega hasta allá, hasta la Olimpiada. No sé dónde terminará como tal la historia, pero cubre ese periodo. Eso es sumamente interesante. Y también estrena esta semana Rising. Es la historia, es lo que sucede luego de la resurrección de Jesucristo. So, toda la película toma lugar en esto. Yo vi el trailer y dije, mira, se ve de lo más cool. Hay cierta tendencia en Hollywood donde han agarrado historias de la Biblia y la han llevado a la pantalla grande porque han visto que venden bien. Y yo no estamos, yo creo que ya en tiempo de cuaresma, eso es el tiempo apropiado para tirar una película que sigue del cristianismo de alguna manera u otra. Así que ya si le interesa eso, pues va a estar esa por ahí. Rises. Bueno, y aprovechando que están mencionando pues el Movie Box Office, hoy casualmente viendo Deadpool en los cortos antes de, enseñaron un corto que me llamó bastante la atención de una manera negativa y positiva al mismo tiempo, de una película que nada, no tiene ni fecha de salida, esto por lo menos en el corto no enseñaron, pero se titula Hardcore Henry. Oh, sí. No sé si ustedes han visto, han leído un poco de esto. El corto a mí me tomó por sorpresa por la premisa que estaban tirando. No voy a decir nada más que lo siguiente: la película está hecha en first person. Con eso se los digo todo. Una película de acción. Los cortos están corriendo por tú estás Facebook. Viendo literalmente las manos del tipo corriendo, los jumps, whatever. La acción, la cámara de la película constantemente eres tú. Eso, la propuesta GoPro de la película me parece interesante, ¿no? Con una GoPro, exacto. Sería, no sé, mano. Sería. Pero ya, me llamó la atención y al mismo tiempo no, por la experiencia de Doom, la película. Ah, sí, como sí. Que en esa, específicamente ahí fue que la dañaron. So, tengo como que... No, ahí fue que... No, no, no, no. Ahí fue que la arreglaron un poquito. La película era mala, okay. Como quieras. Sí, era mala. Tú la viste al revés, fue. Que tú la viste al revés. Porque no, ahí fue que ya. Yo la me perdí. No, ahí a mí me dejó de interesar, de verdad. Contra, pero si tú tenías interés en Doom desde que empezó, estás bien mal. Mano, yo tenía otra percepción back then, so... Confiado porque era del juego. La película la dañó la escena en First Person y Dwayne Johnson, más nada. Gracias. Pidi dio en el clavo ahí. Bueno, vamos a continuar por aquí. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Ya. Yeah. Si les sonaba familiar es porque pertenecía a Double Dragon, la versión para Sega Master System. Chicos, ¿jugaron esta versión? Yeah. Claro. Yo la tengo. Billy ya. Jimmy Billy. What? Ya, yo todavía tengo mi copia por ahí. Esa fue de lo último que vino de Puerto Rico para acá. Estaba por ahí mi copia de Double Dragon de Sega Master System. Que yo con el tiempo, años después de haber jugado esta, fui a casa de un pana y él tenía Double Dragon para Nintendo y ahí fue que descubrí que eso no tenía co-op. Y yo, damn, ¿cómo va a ser? Una porquería, mano. Yo estaba acostumbrado a jugar el co-op en el mío. Y es como que... Claro. Luke y yo nos tiramos un episodio de One or Two Players, que era uno de los programas que yo hacía en mi canal de YouTube. Y jugamos el juego completo hasta terminarlo. Bueno, lo terminó él, porque a mí me estaba antes que llegara el video. ¿Cuándo no? No fastidien, como que esos fueron los tubos asesinos. ¿Cuándo no? Abid lo mató en la última parte, la estatua que tiene la lanza. lo terminó matando. Es un tubo, pero se parece. Equivalente, es cilíndrico, va. También. Facsimil razonable. Bueno, ahora sí, vamos para el tópico de esta semana y toca Trivia Challenge. Y esta semana se lo vamos a dedicar a Alien. Esta es la segunda vez que vamos a hacer este tópico en el show y es la primera vez que lo vamos a hacer con más de una persona. Si recuerdan, ya lo había hecho Alex con Mash y era de Lord of the Ring, de Fellowship of the Ring. Pero era tan solo Mash contestando. Pero como aquí hay tres personas disponibles, está Alex, está Gio y está Vidium, lo vamos a hacer tipo game show. Yo tengo 15 preguntas disponibles. Del 1 al 15, los muchachos no están viendo las preguntas, tan solo ven los números. Así que yo le voy a pedir a Vidium que escoja del 1 al 15 un número. Dame el número 8, Pop. Número 8. Gente, aclaro, aquí hay preguntas de todo nivel. Hay preguntas súper sencillas, hay preguntas que yo entiendo que no son tan sencillas. Ay, Cristo, oh my God, Dios. Oh my God. Así que está el elemento suerte por aquí. Así que vamos a ver. La pregunta número 8 dice, ¿cuál personaje enciende su cigarrillo con un blowtorch o soplete? Ay. ¿Lambert, Kane, Brett o Parker? Ya, de eso sí que no me acuerdo bien el nombre. Mira Lambert. ¡Incorrecto! Ahora, ya que Vidium no contestó correctamente, le pregunto a Gio. ¡A Kane, papi! ¡Kane! ¡Incorrecto! Alex Station, la misma pregunta. Brett, ding, y Alex se lleva la primera. Gracias. Alex, suelta el libreto que te estoy viendo. Tranqui. Bueno, le toca el turno a Gio de escoger, así que Gio, del 1 al 15, un número que no sea el 8. Bueno, dame el número 12. Número 12 para Gio y dice la pregunta número 12. ¿Cuál escena fue cortada de la película original, pero luego fue reinsertada para la versión Halloween Extended Director's Cut que salió en el 2003? A. Kane haciendo café en la mañana. B. Lambert abofeteando a Ripley en la cara. C. Ripley tirando a Ash contra Mother, el sistema computarizado de la nave. O D, una escena amorosa entre Ripley y Dallas. No. Yo diría letra C. La C, gente, es Ripley tirando a Ash contra Mother. No, esa no es correcta. Así que, Alex. Yo creo que es la... Creo que es la B. ¡Correcto! ¡Wow! ¡Alex matando! Definitivo que tiene el libreto en las manos. me hackeó la cuenta y está viendo. Bueno, Alex. Ahora voy Josh. Pues ya yo identifique cuál es el problema aquí. Ustedes saben que yo me pompí bien brutal al principio cuando dijimos que la trivia era Ellie. Le faltaba una S para yo pompearme como me pompié. Bye. Tú le. Yo fue y vio Alien. Sí, yo. Sí, esta es la que es. No, Alien, ya como pueden ver. En singular. Y escuchar. Yeah. Bueno, vamos. Estamos totalmente a merced de la suerte. Dale, vamos. Próxima pregunta viene. Escoger. Ya, escoge, Alex. Okay, dame la número 5, por favor. Eso es correcto, Alex. Dice, ¿de cuál famoso libro con creaciones de H.R. Giger vino la inspiración para crear las criaturas espaciales? A. The Creature. B. Starred Alien. C. Necronomicon. D. Alien from Congo. La C. ¡Correcto! ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin! Pero que no sepa esa. Yo no la sabía. Ey, ese es Necronomicon, ¿verdad? El mismo nombre lo dice. Necro, whatever, ese es demasiado largo, es Xenomorph, so yo me hubiera ido por ahí también. Yeah. Sí. Yo creo que de ese libro lo volvieron a republicar el año pasado. Sí, cuando él falleció. Ya, yo me acuerdo de eso, por eso mismo. Alex leyó esa noticia. Sí, ese libro está ahí. Y le toca ahora a nuestro compañero Vidium escoger preguntas. Escoja. Dame la número uno, Bob. Número uno. ¿Cuál personaje dijo I don't trust anybody? A. Dallas. B. Parker. C. Ripley. D. Lambert. Parker. Estoy confundiendo los nombres. Gio. Misma pregunta. Dallas. Correcto. Me acordé. Yeah. Gio, escoge. Pregunta. Anda, ¿verdad? Te hice un steal. Puede ser que haga un comeback. Yeah, the comeback is real. Dame la 15. La pregunta número 15. ¿Qué hicieron para conseguir que el gato, Jones, reaccionara con temor al alien cuando iba bajando? A. Lo amenazaron con mojarlo con una manguera. B. Escondieron a un perro detrás de una pantalla y luego la retiraron. C. Soltaron a otro gato con el cual no se llevaba. D. Abrieron una jaula que contenía una serpiente de cascabel. Letra A. ¡Eh! Oh my god. ¿Alex? Bueno, pues me voy con la B. ¡Correcto! ¡Ting, ting, ting, ting, ting, ting! ¡Alex matando! Ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, Alex, te toca escoger. Vamos por encima. Dame la número 2. La número 2 dice así aquí. ¿Cuánto tiempo tomó la filmación de Ellie? 3 meses. 4 meses. 6 meses. 8 meses. Uf, esta sí que está chabona. Me voy con la C. 6 meses. Incorrecto. Le toca a Video. 4 meses. Correcto. Librando coca. Dale, la coca, libró la coca. Libró la coca. Yo no me puedo quedar atrás. ¿Sabes? Jamás, jamás. Bueno, Vivian, te toca escoger ahora. Dame la número 10, Bob. Número 10. ¿Cuál personaje dijo "You will get whatever's coming to you"? A. Dallas. B. Lambert. C. Ripley. D. Kane. Oh, damn, malditos a los quotes. Vámonos con Ripley. ¡Qué correcto! ¡No! ¡Oh! two in a row, he's on fire. Gio, le toca a usted. Pues dame la número 3. Número 3. En la primera versión del guión, ¿cuántos de los personajes humanos eran hombres? A. Ninguno de los 7. B. 4 de los 7. C. 6 de los 7. D. Todos los 7. Yo diría que los 7 completos. ¡Correcto! Uh-huh. Ya. Yeah. Esa estuvo relativamente fácil. El trend de los 80, you know, sí. Action women no era muy común. De hecho, ella fue la que abrió ese trend. Uh-huh. Valientemente tomaron ese riesgo y todo el mundo le agradece. Porque Sigourney Weaver se la comió con ese papel. Bueno, Alex, dame la 7. Número 7. Antes de que la película comenzara producción, ¿cuál título se había propuesto? A. Star Beast. B. Dark Planet. C. In Space No One Can Hear You Scream. D. Direct Link. Creo que era la C. In Space No One Can Hear You Scream. No. Ese es el tagline. Ese era el tagline, exacto, pero pues, esto. Yeah. Bueno, le toca video. Mm-hmm. Dark Planet. That's yeah, Disney. Star Beast. Correcto. Yay. Estoy sudando y todo. Bueno, Gio, coja. Me gusta esto de robarme y que me toque el turno otra vez. Dame la 11. Tío. La 11 dice: ¿qué convenció a Fox Studios a duplicar el presupuesto para Alien? De 4.2 millones de dólares a 8.4 millones. A. Una impresionante versión del guión escrita por Dan O'Bannon. B. Una serie de imágenes dibujadas por Ridley Scott. C. Una impresionante versión del guión escrita por James Cameron. D. Una serie de imágenes pintadas por H.R. Giger. Yo diría la B. Ridley Scott. ¿Qué? ¿Correcto? Yes. Ding, ding, yes, ding, ding, yes. Ding, este fue un caballo, papá. Caballo. Bueno, le toca a Mr. Alex Nation. Bueno, hace rato que no pego ni una. Dame la 4. La número 4 y dice por aquí: ¿cuál personaje dijo "Can I finish my coffee? It's the only thing good on this ship"? A. Kane. B. Brett. C. Parker. D. Lambert. Bueno, me voy con Parker. Correcto. Nice. Ese quote Alex, de No da break. Esa frase de lo de "anything good on this ship", pues siempre estaba complaining about the ship, so. Era un no sé, pero yo como que escuché teclados ahí a todo lo que da. No. Haciendo un search. No. Tocando conga. No. We're not cheating. No. Alex Pilar. Bueno, Vidium, escoja usted. A ver. Give me number 6 for 800 pop. Daily double. ¿cuál personaje dijo "I will volunteer to be in the first group to go out"? A. Dallas. B. Lambert. C. Kane. D. Ripley. Dallas. Damn it. Yep. Kane. Correcto. Uh-huh. Dallas, si no me equivoco, era el capitán, ¿no? Sí. So, él fue de los últimos en infectarse. Está pasando, Vidi, ¿qué está pasando, bro? Llevo tiempo sin tío, verla. Damos el día. Tío, vamos, escoja usted. Ay, ya, dame la 13. La 13, vamos por aquí. En muchos países de Latinoamérica, el título de la película fue modificado para hacer un poco más de sentido. ¿Cuál fue el título que utilizaron? A. Alien, el octavo pasajero. B. Alienígena, el terror espacial. C. Alien, la siniestra naturaleza de otro mundo. D. Alienígena, el mundo de horror desconocido. Letra B. Alienígena no sé qué. Oh, damn, se nos fue la ronda. Alex Nation. La A. Eso es correcto. Yes. Alien, el octavo pasajero. Me acuerdo claritito. Ya, esa yo la sabía. El estreno por Tele 11. Si no me equivoco, si la mente no me falla, creo que esa película yo la vi por televisión local y creo que fue por el canal... Yo creo que fue por Guapa Televisión, si la mente no me falla. Y la dieron bien tarde en la noche, mano, bien tarde. So que, y me acuerdo de esa introducción, el octavo pasajero. Ya, yeah, actually, corrían más con el octavo pasajero y muchas veces ni mencionaban el alien, sí. Oh, alien, era Alien. Alien. Yeah. Esos voiceovers horribles, Dios mío. Bueno. Alex, me toca a usted escoger, ¿verdad? Pues, sí, yes, pues dame la 14. Está contentito, Alex. Estamos ahí. La 14. ¿En cuál fecha estrenó la película en Puerto Rico? Ahora, pues. 25 de mayo de 1979. B. 22 de junio de 1979. C. 30 de agosto de 1979. O D. 31 de octubre de 1979. Yo creo que fue la de mayo. Incorrecto. Ay, ese detalle sí que no me voy a acordar. ¡Me puñé! ¿Idiom? Esa última me está llamando tanto por el mero hecho que es de terror. Pero ya para qué, yo lo que tengo son dos mayos. Yo no me recupero nunca, así que tírame la de 31. 31 de octubre. Sí. Gio. Come on, Gio, you can do it. Tiene un 50% chance, Gio, vamos. Vamos, make this hot. Vamos a decir que esto fue en agosto. Muy bien. Y eso es correcto. Ya, todas las fechas son válidas. La del 25 de mayo fue cuando estrenó la película, pero en salas limitadas. El 22 de junio fue que salió como tal la película. Esa es la fecha oficial como tal de estreno de Alien. El 30 de agosto sale en Puerto Rico y el 31 de octubre estrenó en varios lugares del mundo, incluyendo Filipinas. That was a trick question. Esa no vale. Eso no me gusta. Puerto Rico. Yo no sé cómo ustedes no se acuerdan de ese dato tan... Ah, sí, tú fuiste a verla. Claro que te acuerdas que la fuiste. Sí, estabas haciendo fila en el driving allí de Mayagüez. Bueno, y para cerrar le toca creo que a Gio. Bueno, la número 9, que es la única que queda. Anda. Gio, ¿quién produjo la película? A. Dan O'Bannon. B. David Giller. C. Sigourney Weaver. De Alan Ladd Jr. Oh my god, ninguno de los nombres que dijiste me familiar en términos de producción. Let's take a wild guess. ¿Ah? Alex Nation. Me dijiste producida. Ya. Yep. Un teclado ahí, a todos en dentro. Sí, escuché un teclado. diablo. Dame David Giler. Yeah, correcto. Din, din, din, din, din. Y terminamos el Trivia Challenge. Pujao. Alex gana por uno. Por uno. Ya Gio contabilizó. Sí, mano, yo estaba contabilizando desde que arrancamos. Ya, yo no estaba viendo porque no estaba ni en la agenda, estaba en el otro documento. Era que estaba poniendo los nombres de cada vez que contestaban en los cuadritos. Ah, pues excelente, muchas felicidades a Alex Nation, que ganó el Trivia Challenge de Alien en singular, no en plural. Alex con 7 de 15 se la llevó Alex. Yo me llevé, wow. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Porque me ganó por una. Sí. Y dos fueron del tremendo y el temible. No. Yo acabo de aprender algo. Yo soy bueno dando las preguntas, no contestándolas. Los muchachos de Galaxy Nintendo, cuando escuchen esto, se lo van a disfrutar completamente. Finalmente, la venganza. Pero estuvo bueno, estuvo chévere, me gustó. Si le ponían una S ahí, otra hubiese sido la historia. Y yo creo que me iba el palo contigo también, ¿sabes? Ah, sí, es claro. Era el palo contigo. Es claro. Bueno, pues ya terminamos el Trivia Challenge para esta semana. Vamos ahora a pasar a qué es la que hay. Vamos a comenzar con Vidium. Vidium, ¿qué es la que hay contigo? Hermano, no mucho. El trabajo me ha estado dominándome el tiempo demasiado. Prácticamente en cuestión de videojuegos, lo único que he podido jugar fue el de House of the Dead Overkill, cuando lo estuve jugando en mi stream. Empezando la segunda temporada de Galaxy Nintendo Live. Y de ahí para adelante, pues no he hecho más nada que no sea trabajar. O sea, estaba en el trabajo, o sea, metiendo overtime obligado, porque no es como que nos pidieron, puedes, no, eso fue empujado. ¿Qué tienes? Sí, tienes, y pues prácticamente no he tenido tiempo para casi nada, o sea, y ayer, que se suponía que yo iba a hacer mi opening de los streams de Extra Life Puerto Rico, a la compañía de cable, pues le da por querer, shutdown completo. Y se fue el cable, se fue el internet y no pude hacer mi... Y bueno, yo que estaba bien contento, me quedé sin hacer el cierre por culpa del trabajo y me quedé sin hacer el opening por culpa de Liberty. Papi, pero el lunes te desquita. Hay un switcheroo, así que pendiente a la página. Ya cuando escuchen el podcast esto va a haber pasado, pero anyways, vayan a Past Broadcast y disfruten de Vidium y su Vidi Rage en Power Up Mondays. De Extra Life Puerto Rico. Yeah. Lo voy a dejar sin energía. Después me ven a mí el viernes. Ese es el switcheroo. Ok, así que no se lo pierdan. Bueno, Gio, cuéntame. ¿Qué hay con usted? No, pues yo estuve jugando Deadpool como parte de los esfuerzos de Extra Life en Power Up Mondays de Extra Life Puerto Rico en Twitch. Y estuvo bastante bueno. Yo no había iniciado el juego, lo había querido reservar precisamente para arrancar la temporada y lo disfruté bastante. Creo que según una de nuestra audiencia, una persona de nuestra audiencia, estoy más o menos a mitad, así que el plan original era continuar entonces esta semana con Deadpool, pero eso va a cambiar, así que bien pendientes a las promos. También estuve jugando Rocket League, que hubo un update con el nuevo season. Estaba un poco molesto porque efectivamente, como comentara Mash la semana pasada, el release de ese update te tumbaba básicamente lo que tú habías hecho hasta el momento para el ranking y te clasificaba nuevamente basándote en los primeros 10 matches. Depende de cómo tú jugaras, pues caías en X renglón, etc. Y lo que yo odio de eso es que hay personas que estaban mucho más skillful que tú, pero por alguna razón en ese tiempo de división jugaron peor o algo así. El caso es que tú terminas enfrentándote a gente que de verdad se supone que estén en otra liga por el revolú de ese, por lo menos los primeros días. So, me la tuve que sudar bien brutal y estoy en rank, en 1 versus 1. Si no me equivoco, estoy en rank 3 de oro. Así que that's good. Esto, si no me equivoco, son 5 marcas para subir entonces a lo próximo. Así que más o menos a la mitad, algo así como cayó Mash. Y también estuve jugando Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Voy a paso firme pero seguro, ¿verdad? Y un poquito lento. La realidad es que estoy haciendo una o dos misiones por noche. Pero Gato y todas las personas que hayan jugado, Alex también tiene una copia de Metal Gear. No sé si la que Alex se la ganó. Se la ganó. Bien gana. En la temporada pasada, pero no sé, ¿verdad? Pero todo el mundo que haya jugado Metal Gear, al menos un momento en alguna de las misiones, sabe que el problema matador de Metal Gear Solid 5 es que el helicóptero te suelta y tú tienes que caminar o guiar o cabalgar un buen rato hasta que encuentras el área. Entonces, pues, estoy limitando mi tiempo básicamente a una media hora, una hora tops de Metal Gear, eso me da para tal vez dos misiones. Fíjate, oye, ese punto a mí no me mataba tanto, no me incomodaba. El hecho de que el juego me está obligando a darle cariño a Mother Base. Ahora tengo eso no te escapa. Tengo unos personajes enfermos, que si yo estaba subiendo la enfermería, quería subir el medical staff para poder tener el rifle, el sniper, pero que duerme. Mano, sí. Y ahora se enfermaron y bajaron como 3 niveles y yo, ay, maldita sea mi vida gris. entonces te obliga el menú a entrar, entonces a, no, que tienes que hacer esto, esta misión de infiltración, entonces me obliga a perder tiempo en algo que realmente a mí no me interesa del juego, you know? No lo veo. ¿Tú habías jugado Peace Walker? Sí, pero es por eso mismo fue que I put it down, yo nunca terminé Peace Walker. Oh, wow. So, en yeah. esa línea, yeah, como que no, me interesa mucho la historia, el gameplay está súper bueno, pero esa sección no me la estoy disfrutando, para ser sincero. Pero esa es la que hay conmigo. Bueno, y Alex, ¿qué hay con usted? Pues, mano, pues, la semana pasada estuve jugando, regresé a Borderlands 2 como parte, ¿verdad?, de Next Level Wednesday, ¿verdad?, como parte de los esfuerzos que hacemos extra de Puerto Rico, ¿verdad?, a través de Twitch. Pues estuve regresando, mano, después que tenía Borderlands abandonado por meses, decidí regresar y me puse a jugar específicamente el DLC de Tiny Tina, que es Attack on Dragon's Keep, que pues obviamente muchos de los DLC que salieron de Borderlands 2, yo no tuve la oportunidad de experimentar muchos de ellos. Dije, contra, pues, para cambiar el pace, pues vamos a someterle a este DLC. Me estuvo acompañando Kaku, ¿verdad? Estuvo conmigo. Después de Sueño Criollo Star, también estuvo cuando estuvo jugando un ratito. Mano, qué chévere está ese DLC. Me encanta ese DLC, mano, porque básicamente tú estás jugando un RPG de mesa, o sea, un juego de mesa tipo RPG. Entonces, pues ella está constantemente haciendo una narrativa, Tiny Tina. Entonces, cuando ella dice algo, pues pasa en el mundo donde tú estás. Y es bien over the top, pero está chévere, me gusta mucho el tema este medieval con caballeros y dragones, y los cofrecitos son pues atemperados a esa época así de medieval, ¿verdad? Y la historia que se de una bruja malvada que se choque, so, está bien nice, adelantamos bastante, so que yo espero que ya para este miércoles vamos a continuar, pero muchos se comprometieron a unirse a mi juego para seguir terminándolo. Obviamente lo estoy jugando en normal. No entré. O sea, eso te iba a preguntar. ¿Estás en el primer playthrough? Sí, estoy en el primer playthrough. Ah, pero lo que está es paseando. Sí, bueno, yo estaba paseando. Kaku no estaba paseando porque él entró con un carácter que está bien bajito. Y él quería, pues, para aprovechar y coger el XP. Pero él entró level 12 o algo así. Sí, entonces él se quedaba atrás y le pegaba un tiro y lo mataban, tú sabes, y le estaba quitando más que un punto de hit point a los enemigos. Entonces dije, pues nada, yo lo que voy a hacer es que voy a cruciar esta historia, ¿verdad?, por el hecho de completarla, pues, aunque esté bien overpowered, pero nada, como quiera la gente se lo disfrutó bastante y yo me lo disfruté bastante. Mucho apoyo, mucho apoyo, y se pasó brutal. Sí, a mí te digo, aunque estaba en ese aspecto, pero me encantó el DLC, so que el miércoles que viene seguimos. Y vamos a ver, porque de verdad como que me picó el Borderlands bug otra vez. Y Kaku llorando atrás. Y Kaku llorando, mano, porque Kaku. Eso es lo peor, mire. Pero subió como 3 levels en el playthrough. O sea, subió mucho, se adelantó bastante. Pero que nada, así que estuve sometiéndola a eso durante el stream y nada, siempre pues dándome la vuelta por ahí con los muchachos en Destiny. Y también jugué un poquito de Black Ops 3. Que me invitaron el fin de semana porque había este Double XP en armas. Entré un ratito, tal vez la madrugada, creo que entré con Criollo, que entramos a jugar, y pues nada, tú sabes, Black Ops, pues tú sabes, los números por encima, matando 10, pero muriendo 50 veces. típico para nosotros. Así no se llega a 1.0 el kill de ratio. No, el kill de ratio por el piso. Y me informan que precisamente hoy que estamos grabando, hay Double XP en armas y en characters. Black Ops están tirando, ya van 2 weekends que están metiendo Double XP todos los fines de semana, así que tratando de dejar a la gente, aprovechando el hueco de Destiny, mano. Sí, voy a traer el tema yo para que no te pelen a ti, ¿verdad? Y que tú siempre estás hablando de Destiny, pero ya he notado una merma en la gente que jugaba Destiny constante y religiosamente, mano. Están molestos, están de que, madre, yo no juego a eso. Sí, artículos en Kotaku, los artículos en Game Inform, todo el mundo está como que, mira, a mí no me importa ya Destiny, no me gusta lo que me están ofreciendo. Sí, en eso tienes razón, y había cierta molestia en la comunidad, yeah. Pero todo, pues por lo menos hay luz en el final del camino. El viernes, el jueves, salió el Weekly Update y ya por lo menos apuntaron el mapa de Destiny para este año, so que ya en Spring, ahora en Spring, viene un update grande, viene un update con nuevas armas, nuevas armaduras, viene un evento. Me imagino que serán 30 gigabytes otra vez. No sé, yo sé que viene otro evento, viene más contenido PvE, viene un nuevo Light Cup en Spring para, en preparación para que antes de que finalice el año, en algún punto de lo que falta del año, viene otra expansión. O sea, ya anunciaron, ya oficial, se acerca otra expansión. Destiny, el juego paso, de $500. Es mío. Al paso que va eso, va la versión de Destiny del PlayStation 4, solamente va a poder correr ese juego, no le cae nada más. No le cae nada. Ah, y obviamente que ya oficialmente, pues anyway, ya anunciaron que el Destiny 2 para el 2017. So, yeah. Yeah. Eso es lo que hay con Destiny. Pero por lo menos dio un poco de luz y la comunidad como que pues, porque lo que pasa es que la molestia de la comunidad era que ellos no estaban informando nada. Uh-huh. Estuvieron casi un gap de casi 4 meses que no decían absolutamente nada. Entonces, pues, cuando arrancó el primer update después de las vacaciones, pues nada, vacío, no promises, nada. Ya por lo menos esta semana, pues ya por lo menos confirman de que sí, que viene un update grande ahora en Spring y una expansión para lo que falta del año. Sí, eso, voy a estar seguro que ellos no hablaron por voluntad, eso es porque vieron la merma también. También, no les quedó de otra que tuve que tirarlo. Ay, mira, no se vaya. Sí. Tengo café en la cafetera, lo que pasa es que no le había dado start. No te vayas, date otra que están frías. Yeah. Pero sí, no estoy defendiendo, sí, la merma fue bien grande. Yeah, la merma fue bien grande por el cap que ellos mismos provocaron. Yeah. Y más de eso, pues nada más, mano. Cool. Bueno, en mi caso, yo estuve jugando The Witness hace 2 episodios atrás que yo estuve grabando con Match. Match estuvo hablando del juego y lo recomendó. Yo lo compré ahí mismo, terminando el podcast, lo compré. Y durante la semana estuve dándole un poquito. El juego está chévere, es muy muy creativo lo que han hecho con los puzzles, porque es el mismo tipo de puzzle donde tú tienes este grid y tienes que mover la línea del punto A al punto B. Pero dependiendo de lo que tú veas en el grid, aplican unas reglas diferentes. Y eso es lo que lo hace diferente uno del otro y lo que lo hace challenging. Okay. Y algo que me gusta, que Mash había mencionado, ellos no te explican nada. Pero que nada. So, se siente como una experiencia de estar explorando cómo es que funcionan esas reglas en el puzzle. Y ellos lo hacen de una manera, yo entiendo que bastante fair. Tú llegas a un área y hay como que 5 puzzles que todos tienen la misma mecánica y el primero que tienes disponible es mucho más fácil. Es para que tú entiendas cuál es el concepto detrás de esa regla, de ese puzzle. Okay. Y de ahí, una vez tú lo entiendas, sigue adelante. Si tú no entendiste exactamente cómo hiciste el primero, te chavaste, pues no vas a acabar el quinto. Y eso me pasó en unos que, ok, hice el primero, fine, ok, yo creo que ya sé cuál es la regla. Y ya cuando iba para el cuarto, pero que me doy cuenta que la regla que yo creía que era, no aplicaba. Y le daba y no podía, y tuve que quitarlo, y entonces volví para atrás y dije, espera, no, déjame olvidarme de lo que ya sé, y déjame volver al primero, a pesar de que ya lo había completado, déjame volverlo a hacer y identificar bien, y ahí fue que lo pude hacer. So, en cuestión de puzzles, está de lo más creativo. Visualmente. A ese, mano, de verdad que me gustaría ver lo que estás comentando. ¿No has pensado hacer un streamcito ahí, mano, como que en algún momento dado? Hacer un stream sería arruinárselo a la gente. Porque yo te diría que lo más gratificante que tiene esto es la exploración. Y ahí tienes que tener cuidado, G. Si a ti no te gusta simplemente explorar, puede ser que este juego no sea para ti, porque esto está en una isla y entonces está súper bonito, el estilo gráfico es precioso. Sí. Pero tú tienes que explorar la isla y te mueves de un lado para otro, no hay instrucciones, no te dice nada que hacer. Bueno, con esto yo estoy en el fence, igual que estaba con Unravel, pero después de ver el stream de Kotaino con Unravel y ver más o menos lo que tenía el juego para ofrecer, me estoy inclinando a comprarlo, mano, de que súper brutal en términos del el puzzle solving y el platforming se ve decente, y la historia de Unravel detrás de Unravel, mano, no voy a comentar aquí mi análisis ¿verdad? Mientras la grabación, después cuando terminemos, si quieren le doy mis 2 cents about it. Pero me voló la cabeza, mano, lo que por lo menos mi teoría de lo que está pasando en el juego behind the actual game. Y con The Witness estoy en el fence porque yo me conozco en términos de los juegos que me llaman la atención, y ya hemos tenido esta conversación antes de que me sueltas a hacer lo que yo quiera, es como que un poquito weird, pero al mismo tiempo el juego there's just something, como que hay algo en el juego que me llama la atención. Pues el juego cuesta $40. Yo te diría que no pagues 40. Espera que esté en 20 o que le den por el PlayStation Plus. Ok. Y en cuestión con Unravel, yo vi lo de Code Taino, se ve súper lindo el juego, pero noté que se siente como un poquito clunky, o se ve clunky los controles, como que es demasiado physics based. Sí. Y como que usualmente yo tiendo a alejarme de los platformers que son así o que son muy floaty. So, pero anyway, volviendo a The Witness, algo que noté es que no tiene música de ambientación. Sí, la isla, están los soniditos y la cosa, pero como que de vez en cuando le hace falta musiquita. Okay. Y también encontré que hay unos audiologs en diferentes partes, ya he encontrado dos. Y de lo que hablan es como que de filosofía y qué sé yo qué. Y son demasiado largos en mi opinión. Como que yo empiezo a escucharlo y yo con eso de filosofía, yo no tengo casco para eso, ni para simbolismos y cosas. O sea, empiezo a escucharlo y ya me voy. Entonces eso no es para mí. Pero ya, visualmente es súper bonito, súper creativo. Lo que hacen con el mismo tipo de pozo. Ya me he encontrado una variedad grandísima de ellos y, you know, para el que le gustan los pozos, fantástico. Es brutal. Pero ya, tiene que lidiar con el factor de que, you know, estás en la isla, tienes que explorar la isla también. Tremendo. $40 yo lo encuentro ahora que lo he jugado. Uh-huh. Ya, lo encuentro un poquito overpriced. Yo esperaría que estuviera en 20. Ok, eso también me tenía aguantado. Gracias por la sinceridad. Ya. Espera. También he estado jugando Ingress. Para el que no sepa lo que es esto es un juego que está en iOS. Yo está en Android, no sé si está en iOS, me imagino que sí. Y es un juego de controlar el tablero, pero en este caso el tablero es el mundo real y corre como un mapa, como si fuera un Google Map. Y usted escoge una facción. Ustedes, los verdes o los azules, se me olvidó, uno es la resistencia y el otro son los iluminados o algo así. Este juego, yo había estado en el beta de esto hace, como 3 años atrás, yo creo. Yo tenía mi Galaxy S1 para ese entonces. Yo estuve en ese beta. y mi Galaxy S1, el GPS era malísimo. Y entonces el juego depende de GPS porque tú te mueves en el tablero, que es el mundo real, moviéndote de verdad. Y entonces tú te mueves y hay lo que ellos le llaman portales, son unos puntos específicos donde tú tienes que tratar de controlar esos portales para tu equipo. Uh-huh. Y entonces para ese entonces mi GPS estaba loco, qué sé yo qué. Yo lo quité y se me había hasta olvidado que ese juego existía. Y estaba en una reunión de mi trabajo y uno de los compañeros míos de mi trabajo, yo lo veo que lo tiene en el teléfono puesto. Y yo digo, eso es Ingress. Y me dice, sí, ¿tú juegas? Y dice, no, yo lo jugué hace un montón de tiempo, pero nunca, lo borré, nunca volví. Y dice, sí, yo juego y conozco un montón de gente, a veces salimos a almorzar todos juntos y vamos y atacamos portales juntos y qué sé yo qué. Y yo, cool. So, volví para atrás y lo instalé y esta semana he estado haciendo eso cuando voy de camino en el bus. En la ruta hay muchos portales a lo largo, so me dedico a hackear los portales y si están disponibles pues los reclamo. Qué y si bufiao. Son de mi grupo, pues lo que hago es que recargo no me acuerdo si son transistores el término, pero ya. La cuestión es que tú vas a diferentes puntos. Es como una mezcla de geocaching con Risk. Con Pokémon Go. Sort of. So, esto es lo más chévere. El juego es gratis. Nice. Si quieres, descárguelo. Hay un mapa. Si usted va a Ingress Map, o bueno, por lo menos hace el search, lo lleva a la página de Ingress y puede ver el mapa mundial y vea según las diferentes áreas están controladas por las diferentes facciones. En Puerto Rico no noté mucha actividad. Sí, pero para aquel corillo que le meten. Pues acá hay muchísimos portales. Me di cuenta que ahora mismo no se pueden someter nuevos portales porque ellos dijeron que tienen un backlog increíble. Cada portal que se somete, ellos lo evalúan. Y entonces también atrás y lo que hicieron fue que cerraron eso hasta que se pongan al día y después lo reabren. Entonces, yo tengo un portal cerquita de mi casa, pero no puedo, desde mi casa no puedo hacer nada con él. Tendría que salir. Y está frío. Me gusta la comunidad que estás mencionando con ese juego, mano. Ya, pues Gio, mira a ver, bájalo, dale un try, si necesitas que te explique algo, me dejas saber. By the way, yo soy de los verdes, por si acaso. Ajá, eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu facción? Ya, yo soy de los verdes, yo soy Enlightenment, la resistencia es azul. Yo cuando jugué con la resistencia. Ok. Ya, mi cuenta estaba todavía ahí, so, yo volví para atrás y mira, yo era los verdes, ni me acordaba. Tremendo. So, ya, cool. Si tienes un commute largo o si vas para algún sitio que sea turístico, tenga sus estatuas y sus cosas, lo abre, lanzas la aplicación, hackea los portales y hace lo que tenga que hacer y sigues para adelante. El próximo viaje para Luisiana de repente se puso más interesante. Ya, ahí tienes algo que hacen. Ya. Y además de eso, estuve jugando un poquito de Grand Theft Auto 3 durante el día de hoy. Yo estaba hoy con mi nena. Resulta que el fin de semana pasado y este fin de semana yo he estado con mi nena todo el día porque mi esposa está en un training que es jueves, viernes, sábado y domingo. So, yo estoy todo el día aquí con la nena. Y entonces quería jugar. Y quería jugar Grand Theft Auto, pero está la nena. O sea, no me iba a poner a hacer misiones. Eso me puse a hacer lo de hacer los 100 taxi fares, y lo completé, mano. Yo nunca lo había hecho. Yo había jugado Grand Theft Auto 3 en su tiempo. Taxi Simulator. Hacer 100 de esos viajes. Es como que mucho. Pero gracias a la tecnología, el sleep mode del PlayStation, eso es lo mejor que le han podido poner a la consola. Porque yo venía y hacía 10 viajecitos y después lo ponía en sleep y iba y le daba algo de comer a la nena y jugaba con ella un chispito y volvíamos para atrás. Ella se ponía a jugar con los juguetes de ella, yo aprovechaba y hacía 15 viajecitos o 20 viajes. Estuve así todo el día hasta que los completé. So, lo próximo que tengo en agenda, porque pues sigo aquí con la nena solo, es hacer lo de buscar los carros que tengo que coleccionar. Ajá. So, voy a estar haciendo todo lo que no sea non-violent en Grand Theft Auto mientras esté la nena conmigo. Nice. Y finalmente estuve jugando NBA 2K16. Ya finalmente llegué a las 400 tarjetas coleccionadas y me dieron la recompensa, que Ray Allen, la versión de los Milwaukee Bucks, está súper salvaje la tarjeta. Aún así no le logro ganar al All-Star Team del Este. Estuve bastante cerca el viernes, pero me quedé atrás, así que seguiré intentándolo. Vamos a ver qué sucede. Y aparte de eso, nada más. Lunes es feriado, pero también voy a estar aquí con la nena. Mi esposa trabaja ese día. Así que no Juanqui Day para mí. Bro. Y con eso vamos a pasar a los comentarios. Tenemos dos comentarios esta semana. El primero es de Eric Ruiz. Y él pregunta, ¿qué pasó con Sincalización y su podcast? Él se refiere al de Omocha Tushumi. Y también pregunta por el de PSNPR Remaster. Nos pregunta que si sabemos algo de ellos. Yo le contesté que pues, de Omocha Tushumi yo no sabía, y que de PSNPR Remaster que entendía que Polo estaba estudiando y pues no habían podido coordinar. Tagué a los muchachos, tagué a Zinca y a Andrés y a Polo y a Michael, y entonces ellos le proveyeron mayor información. Omocha Tushumi están de vacaciones de Navidad todavía, cogen más vacaciones que el gobierno de Puerto Rico. Regresarán en algún punto. Andrés está demasiado tiempo alrededor de puertorriqueños y cogió sí. Y entonces el de PSNPR Remaster no dijeron específicamente qué estaba sucediendo, pero no, el show no está cancelado, el show vuelve, así que pendientes. Está por ahí cuajándose. El segundo comentario de Mr. Nintendo Fanático, nuestro amigo Pedro de Sonido Fanboy, dice: saludos muchachos. Galaxia. Aquí. ¿Dije Sonido Fanboy? Sí, madre. Ya, Galaxia Nintendo. Mira, por el mero hecho que yo estoy aquí, no es que sea retro, ¿sabes? Dice Pedro por aquí, dice: saludos muchachos, aquí jugando The Legend of Zelda de NES. En celebración de su 30 aniversario y para la grabación de esta noche. Y por culpa de mis hijas estoy hookeado con Animal Crossing New Leaf para 3DS. No, venga, pero te gusta, no culpas a tus hijas. Echándole los 20 a las nenas. Tienes que escuchar el podcast. Tienes que escuchar lo que nosotros dimos sobre ese temita. Pero Animal Crossing, New Leaf, ese era el que jugaba Mash, ¿verdad? Sí. Ok. Claro, hay uno peor que ese video, que está el de hacer la casita. El que es El de que Animal Crossing. House Party, qué sé yo. Sí, sí. Yeah. Gracias a Dios él no ha terminado en ese. Pero estamos tratando de que no, porque puede suceder. Puede suceder. No, pero escuchen el episodio que van a ver de qué estábamos hablando del temita ese. Bueno, oh, yeah. Ahora que mencionamos Animal Crossing, estoy deprimido. Fui a Target hace varias horas atrás y yo siempre me doy la vuelta por la sección de videojuegos. Y lo que hay en la sección de amigos son más que amigos de Animal Crossing, pero están por montones, sí, es deprimente. En todos lados, porque hasta acá en Toys R Us, que yo fui hoy a dar la casualidad que me dieron un chip y me dijeron, mira, están los amigos de Shovel Knight. Están corriendo, fuiste, ¿eh? Mira, me dijeron, hay tres nada más. Y salí disparado, llegué tarde a la grabación de Galaxia porque me tiré para allá. Cuando llegué había más de tres por lo menos, pero lo conseguí. Pero eso sí, hay toda una pared de amigos de Animal Crossing. Ahí se van a quedar. Están montones. No se van a quedar porque yo imagino que Pedro va a comprar todos los que salgan. Al menos que viaje para acá, pero... Lo más probable. No, mano, pero estaban a montones. ¿Sabes? Yeah. Ok, qué horrible. Bueno, pues con esto vamos para el cierre, gente. Les recordamos que estamos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Extra Life es el 5 de noviembre, pero gente, nosotros trabajamos todo el año y estamos ahora reclutando, así que si nos están escuchando, lo invitamos a que se una a nuestro equipo. Para unirse pueden visitar extralifepr.org. Y hay un botoncito que dice únete a nuestro equipo. Presionan ahí, llenan la información y ya, se unió a nuestro equipo. We want you. We want you. Raiden wants you. Le recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Y también los invitamos para que escuchen a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Oshatushumi. Lo estoy escuchando desde el año pasado. Y PSMP Remaster. Estoy organizando algo porque hasta allí yo le dije que iba a tenerlo invitado. Es verdad, se está cuajando alguito ahí. Se está cuajando algo. Mira qué clase de pantalones. Yo que los llevo escuchando desde que salieron hace ya más de un año atrás, nunca me han invitado. Entonces viene el negro este, culi. No puedo decirlo. Y a ver si le invitan. ¿Vale? Mira, deja la sal. Bye. Era Llorón. Bye. Llorón, tú estás en la lista. No, ahora, ¿verdad? Ahora. No, tú estás en la lista, pero como a ti te gusta explotar y decir las cosas antes que uno hable, interpira uno, pues no te enteras. Que quietecito, que usted va. Sí, dale primer ahí, porque si no, papi, salado forever. Y mejor que te prepare, porque va solito conmigo. Tito Beef Jerky, le dicen. Mira, se fue. Está chismado. ¡Ay, gordito está chismado! Bueno, gente, y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y gente, en Facebook está on fire. Tenemos un personaje misterioso en staff que está poniendo la página a gozar, la tiene al día. Uh-huh. Está súper, súper cool la página ahora. Welcome. So, gente, con esto terminamos. Queremos agradecer a Vidium y a Gio por venir acá a visitarnos. Gente, ustedes saben que esas sillas virtuales son de ustedes cuando ustedes quieran. No tienen que esperar a que los invitemos. Si ustedes quieren venir para acá, les dicen, mira, vamos para allá. Nosotros siempre tenemos la nevera llena de cerveza, así que son bienvenidos. Gracias por la invitación, como siempre. La pasé brutal. Están cogiendo mucha costumbre de Galaxia, están grabando tarde. Bueno, esto es nuevo porque déjame hacer el cuento antes de irnos. Nosotros, antes de que comience la nueva temporada, ya como para el mes de diciembre, empezamos a discutir los cambios de que vamos a hacer para el próximo año. Y inicialmente yo pensaba que íbamos a cambiar el día de grabación para otro, pero nada, terminamos en domingo otra vez. Yo lo quería cambiar para día en semana, pero terminamos domingo porque se me siguen añadiendo cosas en la agenda. pero que como venimos con el nuevo sistema donde los muchachos, pues hay unos episodios que graban sin mí, tú sabes, el entra y sale este, pues comenzaron a grabar sábado. Y mira, fantástico para mí, sábado tarde en la noche es perfecto, yo no tengo ningún problema. Yo nunca había propuesto eso, porque yo no, sábado es como que de jangueo y después tarde en la noche, pues es más tarde para ustedes, es las 11 de la noche. Allá, para mí no, para mí es súper sencillo, aquí comenzamos a las 9 de la noche. So, ya que los muchachos comenzaron a hacerlo, lo cambiamos a este día. Y en verdad que brega súper brutal. Rolling. Es verdad que hay un mega lío con el Movies Box Office. Es la única parte media escrachosa, pero... Ya, pero ya resolvimos como quiera. Yeah. So, yeah. So, gente, muchísimas gracias por su sintonía, por su atención. Y será hasta la próxima semana. Yeah. Suave, coño. Pedro Maga. Cuba. Wrong podcast. Eso va. ¡Yo! Tipo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó, papi? Espérate, oye, hermano. Relax. Bueno, pide un... Alex. ¿Qué? ¿Qué? Papi. ¿Qué? ¡Ay, tío! ¿Qué? Pero estoy esperando el mensaje de San Valentín, chico. Anda. Diablo. Tenés que decirme, Alex, que San Valentín mañana, Deadpool... Tú y yo juntos, piénsalo. Pero no me sorprendiste. Alex, hazme mi nation. A mí me encantan todas estas interacciones, pero todo eso es lo que termina en el bono. Por eso yo estoy, mire, ¿Coqui? Lo de yo viene después.